Hola Gisela, ¿cómo andás? Bien, bien, acá, empezando la medida de fuerza. Contanos un poco esto, ¿cómo surge desde la última asamblea esta medida de fuerza? Contanos cuál es la situación de los trabajadores. Bueno, acá en el municipio de Moreno, por lo menos, por lo que puedo hablar, y la situación es medio complicada porque tenemos salario de pobreza, que es vigencia, ¿no? Nuestro básico, la categoría más baja. No llega a 105 mil pesos, ¿no? Más teniendo en cuenta, y venimos de paritarias todos los años que se cierran por abajo de la inflación. Tener en cuenta que hemos llegado a perder el 40% de nuestro salario en las últimas paritarias, ¿no? La última paritaria que se cerró en abril, era un acumulado de 70%, pero que el último tramo lo terminamos cobrando recién en octubre. Y más, teniendo en cuenta de la devaluación que hubo pospaso, ya nos sacaron 20% del salario, que ya de por sí era magro. Imagínate cómo están los compañeros. Ya no saben qué hacer para poder llegar a fin de mes. Claro. Esto se... Disculpame, Enzo. Semana pasada, el martes pasado, ustedes tuvieron una asamblea. Contame, ¿esta asamblea se da de forma regular o fue exclusivamente para poder charlar de este tema? No, es una asamblea que se gestionó a partir de los compañeros de un sector de acá del municipio, que es el Obrador, que son todos los compañeros que trabajan en obras públicas, que son los que están en la calle, porque ya la situación no daba para más. Y en esa asamblea se decidió convocar para el paro de 24 horas el día de hoy, porque también no bajan recursos, nos faltan también indumentarias para trabajar de forma segura. En un montón de sectores estamos hacinados. En desarrollo veníamos el mes pasado porque no había baño. No había baño, son un sector donde trabajan casi 50 o 60 personas sin baño. Claro. O sea, la desinversión es absoluta en la municipalidad de Moreno. Y dentro de los trabajadores registrados, siempre los municipales están por debajo históricamente. Y me contabas que en este último tiempo el 40% es lo que han perdido. Disculpame, se cortó. ¿Qué me preguntabas? Que me hablabas de este 40%, ¿no? Que han perdido de salario. Sí, sí, hace 4 años, o sea, cuando asumió por primera vez la gestión la intendenta María Fernández, hemos, entre paritaria e inflación, hemos perdido ya un 40-45% del salario real, de bolsillo. O sea, podemos comprar casi 50% menos de lo que comprábamos en 2019. ¿Cómo inició esta jornada de lucha? Hola. Hola, sí, te escucho, Enzo. Te preguntaba, ¿cómo iniciaba? ¿Me escuchás ahí? Escucho, inició en el Obrador, donde hubo la asamblea, a las 6 de la mañana, con asamblea para contener a los compañeros, y íbamos reuniendo y charlando entre todos, y a las 9 estaba convocada una asamblea acá en la puerta de la municipalidad y vinimos marchando del Obrador. Ah, bien, bien. ¿Van a exigir que los reciban o simplemente hay convocatoria? Nosotros estamos, porque también está esto de que se anunciaron los bonos, que todavía nosotros no cobramos ningún bono. Nosotros estamos primero planteando la reapertura de paritaria. Ya es imprescindible que se abra una reapertura de la paritaria y que recuperemos ante la inflación, poder discutir una paritaria que nos ponga en pie como trabajadores que somos y que le ponemos todos los días el cuerpo para que el Estado, hoy en día se está discutiendo mucho lo que es el Estado y la importancia del Estado, él hace un tiro en el pie, que los trabajadores estatales estemos ganando por abajo de la pobreza, siendo los únicos que le ponemos el cuerpo para que el Estado siga funcionando. Bien, de lo que queremos es repartir de paritaria y discutir una paritaria como corresponde. El salario del trabajador municipal lo ponga a nivel de lo que es la canasta básica. Bien, que hoy en día está en 280 mil pesos. Estamos muy atrasados, pero tenemos que ir viendo de qué manera se reconstruye el salario municipal. Porque si no, de hecho, están haciendo un ajuste en el Estado. Están haciendo un ajuste en el Estado y están desmantelando el Estado. Desde lo mismo que dicen defender el Estado, ¿no? Claro. Que es el Unidos por la Patria. Pero cuando tenemos que discutir qué es lo que significa Milei y lo que implica este movimiento libertario, tenemos que discutir qué se está haciendo desde el Unidos por la Patria. claramente. Enzo, bueno, van a estar allí esperando entonces que ser recibidos, poder explicar, poder bueno, presentar estas exigencias. ¿Te parece que en los próximos días volvamos a charlar para ver si obtuvieron respuesta y bueno, ¿y cómo sigue el plan de lucha? ¿Cómo no? Sí. Sí, muchas gracias por estar al pendiente y cuando quieran, a disposición. Perfecto. Y bueno, buena jornada de lucha. Muchísimas gracias, Anina. Muchísimas gracias.